el hombre estuvo a punto de decirle que no necesitaba nada porque, aunque tenía muy poco, aún esto le sobraba. No expresó este pensamiento, pero sí dijo a la joven: yo lo que sí puedo es traeros algunas cosas que no me sirven a mí, pero que a lo mejor podéis aprovechar vosotras. ¿Qué sería? Un pequeño libro de oraciones muy antiguo, pero con una encuadernación bella, una docena de bolígrafos que el otro día hice con cañas de bambú, una cajita de madera también hecha por mí y tallada y poco más. ¿Os interesan estos objetos? Pues tráigalos usted y los añadimos a los que ya tenemos. ¿Quién sabe? A lo mejor algunas de las muchas personas que pasan por aquí pudiera interesarle. Terminó el hombre de asearse, bajó las escaleras, entró a la capilla, ocupó el asiento que un día y otro usaba, sabiendo que siempre, sin variación ninguna, detrás de él y un poco antes del comienzo de la misa, se colocaba el de las macetas. Siempre con una actitud arrogante, observando cuanto el hombre hacía o decía y pronunciando sus rezos en voz alta y estridente. Algo así como indicando que estaba pendiente de él, presionándole hasta en su espacio más personal. Nunca el hombre de las montañas, ni se preocupaba de esta actitud ni le distraía de su oración con el Dios de su alma. Pero sí, aún sin pretenderlo, percibía que el de las macetas tenía una obsesión muy fija en su mente. Solo unos minutos después de salir de la misa, el hombre comprobó una vez más la ofuscación del de las macetas con él. Después de la misa, como todas las mañanas, el hombre no se fue directamente al comedor como sí hacían todos sus compañeros y el de las macetas. Salió al jardín y paseó de acá para allá durante 15 o 20 minutos. A las 9 y 10 minutos, entró al comedor con la intención, como todos los días, de tomar algo de desayuno. Vio que el de las macetas ya estaba sentado en la mesa de los periódicos, frente a la puerta que daba acceso al comedor. Estaba con otro compañero, buena persona pero maleable, y por eso el de las macetas, siempre que se le presentaba la ocasión, intentaba predisponerlo contra el hombre de las montañas. La táctica de buscar apoyos para sacar a flote su causa. Sabía esto el hombre de las montañas y por eso, al entrar al comedor, oyó que el de las macetas comentó con el compañero maleable: ¿ves? Siempre anda solo, nunca desayuna con los demás y luego se escabulle de tal manera que nadie sabe dónde está ni lo que hace en todo el día. No me lo puedo quitar de la mente. El maleable sonrió y el hombre de las montañas pasó al comedor. Cogió una taza, puso en ella un poco de leche, café y unas gotas de miel, cortó una rebanada de pan y la colocó en el tostador. Dejó la taza con la leche y el café encima de la mesa y entró a la cocina a pedirle un ajo a la cocinera. Con esta mujer, buena y muy amable con todo el mundo, se entretuvo un rato comentando algunas cosas. Cuando salió de la cocina, vio que al de las macetas salía del comedor y en el bolsillo del pantalón guardaba algo. No le dio importancia porque ya sabía de su actitud persecutoria hacia él. Del tostador retiró las tostadas, las impregnó con el ajo que la cocinera le había dado, le echó algo de aceite de oliva y se puso a tomarse el contenido de la taza. Al primer sorbo, notó un sabor diferente al de otros días. No le dio importancia y por eso continuó comiéndose las tostadas con aceite y ajo. En solo 3 minutos, terminó este sencillo y parco desayuno y se dispuso para salir del comedor y subir a la habitación 1 minuto antes de comenzar con el trabajo de todos los días. Y cuando el hombre salía por la puerta del comedor, notó que en el interior de su cuerpo ocurría algo extraño. El de las macetas estaba sentado donde la mesa de los periódicos, en el sillón más grande y lujoso. Solo se le veía la cabeza, un poco las gafas y los 4 pelos blancos que emergían de la calva. Nadie más había en estos momentos en la sala de los periódicos. De aquí que el de las macetas, como acostumbraba siempre que no había nadie delante cuando se encontraba con el hombre de las montañas, le dijo: «Dentro de unos días vendrá por esta casa el más importante entre nosotros. Ya le he pedido cita para hablar con él de todo lo tuyo y lo que pienso de ti. Espero que primero te siente bien el café con leche que te acabas de tomar y, segundo, si las cosas no salen como creo van a transcurrir, también espero que este importante te lea bien la cartilla. A ver si te manda lo más lejos posible de esta casa». «Nada», contestó el hombre de las montañas a estas palabras. Y sí, en ese mismo momento, notó que la vista se le nublaba. En su estómago sintió un fuerte dolor y percibía que su corazón se le paraba. Caminó lento, tambaleándose un poco, y al cruzar la segunda puerta antes de las escaleras, se encontró con su amigo el anciano. Le regaló este un sincero saludo y al instante le preguntó: «El color de tu cara y el brillo de tus ojos no es el de siempre. ¿Te está pasando algo?». Muy torpemente el hombre de las montañas balbuceó: «Algo me está pasando y no sé lo que es. No digas nada a nadie y ayúdame a ir a mi habitación». Le dio la mano su amigo, lo apoyó en su hombro y cuerpo y torpemente subieron las escaleras. Recorrieron el pasillo, abrieron la puerta de su habitación y la pequeña cama frente a la ventana del acebo. Lo acostó, dijo su amigo el anciano. «Llamo ahora mismo al responsable principal». «No lo hagas, por favor. El mareo que tengo ya se me pasará. Pero por si acaso esta tarde no puedo ir por donde la fuente del avellano, acércate tú y ve a la cueva donde se refugiaba nuestra joven amiga de San Petersburgo. Esta noche he soñado que se habían marchado de ahí, dejando su sencilla cueva, la ropa que tenía, algunos libros, zapatos y unas cuantas vasijas, por ese lugar esparcidas. Seguro que lo que he visto en mi sueño no será cierto, pero la desolación y tristeza se ha apoderado de mi alma con la visión de este sueño. Si esta joven amiga nuestra se ha marchado de verdad y para siempre, ya nunca más volveremos a verla. Y solo pensar en esto, la angustia me aprisiona el corazón. Y el anciano se limitó a decir: tú y yo esta tarde vamos a ir a la cueva de nuestra amiga. La vamos a saludar y, como otras veces, allí en la puerta de esa vivienda suya entre zarzas, higueras y lentiscos, nos vamos a sentar con ella para charlar de muchas cosas. Tú ya sabes que a esta amiga nuestra le gusta mucho hablar y contarnos sus cosas. Casi siempre, las dificultades que un día y otro tiene en su vida y lo mal que lo está pasando en este rincón de Granada tan lejos de su país y su bonita ciudad. Esta amiga nuestra, a pesar de su pequeñez y carecer de casi todo en esta vida, es hermosa por dentro y por fuera y por eso sabemos que Dios la tiene bendecida. Cuando el anciano terminó de pronunciar estas palabras, su amigo el hombre de las montañas ya casi no lo oía. Pero hizo como un último esfuerzo y con el aliento entrecortado y voz muy apagada volvió a comentar: de todos modos, cuando luego tú esta tarde vayas por donde se encuentra su cueva, si la ves, le dices que siempre he rezado mucho por ella. Que es buena, muy buena y que un día la abrazaremos en el cielo en el que Dios nos reunirá. Pues le diré esto cuando los dos juntos volvamos a ir por ese rincón de Granada. No percibió el anciano que estas últimas palabras ya no las pudo percibir su amigo de las montañas. En la cama, tal como el anciano lo había puesto, el corazón del buen hombre dejó de latir. Por su boca ya no entraba ni salía el aliento y sus ojos se cerraron. Pero por su mente, quizá en el último hálito de conciencia de su alma, sí se proyectó como una muy viva película. Por entre las plantas del jardín de la casa en la que estaba guarecido, se vio caminando como en una dimensión no material. Al torcer la curva al final del pasillo de los naranjos y justo donde crecía la vieja mata de arrayán, se le apareció el de las macetas, pero como en la figura de un extraño gato negro. Salió justo de donde años atrás había crecido un bonito azufaifo. Todos los años este árbol daba una muy buena y rica cosecha. Se comían estos frutos los mirlos del jardín y las ardillas, pero esto no le importaba al hombre de las montañas. Al contrario, era muy feliz cada día viendo a este árbol y agradeciendo al cielo que alguien lo hubiera sembrado aquí. De pequeño y con la hermana de su alma, mil veces había jugado con los frutillos y la sombra del viejo azufaifo que crecía en la misma puerta de la casa. Se marchitó un día y poco después de la muerte de la hermana, se secó. Pero en su alma, para siempre se quedó el recuerdo y la imagen del azufaifo compañero de juegos de ellos cuando pequeños. De aquí que este hombre de las montañas viera al azufaifo del jardín de la casa donde vivía, con unos ojos especiales. Por entre las brillantes hojas verdes y cuando los frutillos maduraban, él veía siempre a su niña del alma. Siempre hasta que un día el de las macetas comenzó a presionar al jardinero. Le decía: «Este árbol no me gusta nada, quiero que lo cortes». Con la dignidad con que decora a este trozo del balate del jardín. Pero es que a mí me agrada más ver aquí a un magnolio de invierno. Da flores blancas y no como este árbol que solo tiene espinas y cuatro frutos insignificantes. Pero es que a otras personas de la casa y en especial al de las montañas le gusta mucho este azufaifo. Esa también es una de las razones por la que quiero que lo cortes». Y el jardinero se resistió en acabar con el bonito árbol. Hasta que un día, para no oír más las quejas del de las macetas, lo cortó casi por la raíz. Plantó ahí mismo un magnolio de invierno que el de las macetas compró y a los pocos días se secó. Volvió a brotar en primavera el azufaifo y entonces le pidió al jardinero que lo arrancara de raíz. El hombre de las montañas sufrió en silencio estas cosas y cada vez que por el rincón pasaba, el corazón se le entristecía. Recordaba a la hermana y recordaba al árbol y rezaba al cielo. Sabía que en la dimensión de lo espiritual, donde realmente tenía su vida, este árbol y el de las montañas, un día los tendría para siempre. Convicción esta que la tenía muy fija y con mucha fuerza en lo más vivo de su alma. Quizá por esto, ahora que ya se había ido de este mundo, antes de alejarse para siempre del jardín que amaba y del rincón donde crecía el azufaifo, se vio caminando por aquí. El de las macetas le salió al encuentro en forma de extraño gato negro. Aunque no exactamente en forma de gato, sino algo así como una mancha negra elástica que enseguida saltó sobre el hombre de las montañas. Desde donde crecía el azufaifo, esta mancha negra sin ojos, ni patas ni rabo, saltó al pecho del hombre de las montañas. Se le pegó al pecho como si pretendiera estrangularlo, pero muy rápido el hombre, con fuerza y con las dos manos, tiró de esta mancha negra y la arrojó lejos. Al instante la pastosa mancha negra volvió de nuevo sobre el hombre y otra vez se le enganchó ahora en las piernas. Con la misma rapidez y energía, por segunda vez quitó de sus piernas la mancha negra y ahora la tiró para donde las macetas del de las macetas. Y vio de nuevo que la mancha negra se revolvía con la intención de engancharse al hombre nuevamente. Pero en esta ocasión, hasta los oídos del hombre de las montañas, llegó una voz muy dulce que le decía: «No le tengas miedo porque aunque lo pretenda, ningún daño puede hacer ni a tu alma ni espíritu. Coge esta mancha negra de un extremo y estréñala sin compasión contra el suelo». Hizo caso el hombre a lo que le decía la voz y cuando por tercera vez la mancha negra quiso atacarle, en el aire la cogió por un extremo, por donde lo que parecía la cola del gato. La alzó para arriba y con todas sus fuerzas la golpeó contra el suelo. Al instante el hombre de las montañas quedó sorprendido. De la pegajosa y maloliente mancha negra salió como un grito grave y gangoso, como un sonido gutural que se fraguara bajo la capa de la tierra y que infundía desconcierto y temor. Y al mismo tiempo que esta mancha negra se iba descomponiendo como en espeso líquido pestilente, del corazón mismo de esta forma ya casi deshecha, salían como pequeñas nubes de flores en todos los colores. Por entre las plantas del jardín, se iba escapando esta nube y lentamente se alzaba sobre el Albaicín, valle del río Darro, colina de la Alhambra, palacios, torres y murallas. Hacia un intenso cielo azul se iban estas pequeñas y hermosas nubes de flores y por entre ellas, el hombre de las montañas se vio volando, como al encuentro de su querido rincón en los paisajes que de pequeño había pisado en compañía de la hermana.